pesada, meterla bien. Seguir así ya no implica placer. Sé que alguien prepara un diabólico plan y quiero averiguar dónde está. Y la verdad que esto es una vergüenza porque mis compañeros radiales todavía no se acercaron hasta la emisora para dar inicio a esto que es Diabólico Plan. Así que vamos a hacer una especie de monólogo todavía. Si no me conocen, quizás me reconozcan del programa anterior, Almas de Acero. Bueno, esto es Diabólico Plan, señoras y señores. Y vamos a darle curso porque, claro, estos irresponsables todavía no se han hecho del camino hacia la radio para poder compartir y disfrutar una serie de barbaridades que solemos decir en el aire de Diabólico Plan, algo totalmente diferente, distinto a lo que quizás todo el mundo esté hablando en este preciso momento. Pero, claro, no podemos hacer menos en ciertos aspectos, porque un país entero estuvo casi que sin electricidad y porque somos los preferidos del universo, aquí en Mixtape Radio tenemos luz y pudimos estar desde muy temprano en las instalaciones de la radio y poder llevar adelante los diferentes programas que se emiten en vivo y en directo. Esto es Diabólico Plan, señoras y señores. Mi nombre es Luis Sarmiento Pozza, a la espera de mi compañero Walter Riot, a la espera de mi compañero Gabriel Sabán, a la espera también de Marcelo Sotelo, que también se ha sumado a Diabólico Plan. Ya nos ha fallado 2 días consecutivos, pero no importa, porque sabemos que va a venir y además tiene buenas razones. Le mandamos un gran abrazo a él, por supuesto, y vamos a empezar este programa de alguna manera. Solemos hablar del presente, de lo que ha acontecido durante la jornada, una jornada realmente agitadora, podemos decir, movilizadora también. El Congreso de la Nación, ese honorable lugar, diríamos rotundamente que no tiene nada de honorable, ha ejercido de su primer día para dar apertura a todo lo que involucra las sesiones en el Parlamento de la Nación Argentina, ¿no? Con un montón de barbaridades que seguramente vamos a estar desarrollando en el recorrer de este programa. Mucha música también vamos a encontrar y vamos a ir también de inmediato a la música. Muchos eventos nacionales, internacionales, en todo toda la República Argentina, el epicentro Buenos Aires, el epicentro Capital Federal. Esta semana está plagada de un recital tras otro de eventos internacionales. Perséfone mañana, luego Digresan Terror, que también vamos a estar disfrutando. El sábado toca Angra. El señor Fabio Leoni estuvo hace un par de semanas atrás tocando junto a Turilli Leone Rhapsody, este proyecto que se despide de los escenarios luego de haber grabado un disco y de tantas mutaciones que ha tenido Rhapsody a lo largo de su historia, ¿no? Bueno, estamos pensando de que el señor Fabio Leoni está, que tiene un bulo en Capital Federal porque hace dos semanas llenó el Teatro Flores y ahora se dispone a llenar el Groove, con lo que representa los 30 años de la banda Angra, que se dice, se menciona, se percibe y lo sabemos también, es una de las bandas más grandes de América, de power metal, ¿no? Y también un poquito más allá, ¿por qué no mencionar a Angra como un gran y fiel representante del power metal argentino, no, pero de América en el planeta Tierra, ¿no? Un fiel competidor, podríamos decir, pero bueno, es lo de menos. La música no es competencia, la música está para disfrutarla, para oírla, por supuesto, y lo que vamos a hacer a continuación, Diabólico Plan, mientras se encuentran en camino estos dos delincuentes que nos acompañan en cada una de estas emisiones a través de Mixtape Radio, vamos a escuchar un poco de Angra. Creo que nunca ha sonado Angra en Diabólico Plan, así que es un buen momento para dar apertura. ¿Por qué no volver a esa sección de dos clásicos en el inicio de Diabólico Plan? Mientras llegan estos dos delincuentes, Gabriel Sabán, Walter Riot, vamos a dar play, vamos a dar paso a la música, vamos a escuchar dos clásicos de clásicos y vamos a remontarnos a una época maravillosa en donde salían estas canciones. historia Metal Fest. 10, 11 y 12 de marzo, Zárate, Buenos Aires, Argentina. 50 bandas en vivo. Crisium desde Brasil, Arde la Sangre, Plan 4, Jericó, Mastifal, Vida, Serpentor, Tren Loco, 911 desde Uruguay, Rey Toro y Ritual de Nacimiento, Hellcat, Nulo, Blood Parade, Against y muchos más. Argentina Open Air, dos escenarios, zona de acampe, ferias, merch y mucho, mucho metal. Entrás a la venta por sistema Passline, Mercado Pago y puntos de venta. No te quedes afuera, la furia llegó para quedarse. Y esto es así, un privilegio vivir en Argentina. No entiendo lo que estás queriendo decir con todas esas palabrotas que dijiste cuando llegabas. No, a mí no me acusen de nada, ¿eh? Por un privilegio favor, vivir, no. Un privilegio ser argentino, campeón mundial. ¿Para qué queremos luz? Cuatro premios de vez. Debe la luz, debe el agua, debe el gas. Esa es una mentira. Bueno, hay voces en este programa. Eso, casi se convirtió en un monólogo de 4 horas acá. Esos premios, una mentira, son... ¿Para qué queremos luz? Si somos campeones mundial, tenemos 3 estrellas. Tenemos ya la mejor hinchada del mundo. Yo hubiera votado por los marroquines. Tenía buena hinchada, ¿no? Marruecos. ¿Te acordás? Sorprendió, ¿no te acordás? No, señoras y señores, todo esto no es un monólogo, sino que ya hay más voces en este programa. Uy, la boda. No solo voces, sino que también gruñidos. Me duele la hernia. La hernia por el calor. La columna, ahí se está tocando la ciática. El ciático. Walter Riot. Un caos esto. Buenas tardes, buenas noches, Gabriel Sabán, Walter Riot. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Walter. Aquí estamos. Acá estamos, con todas las luces. No. A full, yo lo mencionaba. El país entero era gran parte de Capital, gran parte de Buenos Aires y diferentes provincias de Argentina sin luz. Menos Mixtape Radio. Toma. Dice, comentan por ahí que hubo un incendio cerca de la central de Atucha y por eso sí. Se vino el problema, no sé. Algo así. Sí, sí. Puede ser que sea una excusa más en esto. Pero esta ola de calor que volvió, la verdad que la semana pasada ya se habían sacado las camperitas, todo, y ahora de vuelta 35, 36 grados esta semana. Pero nada importa porque tenemos todo. 3 estrellas. Dios mío. Y nada importa porque, ¿sabes qué? Hoy dio apertura el honorable, que decía, no tiene nada de honorable para mí, la Cámara de Parlamento Nacional. Así que ahora empiezan a solucionar los problemas de todos los argentinos. Sí. Se tomaron vacaciones porque, claro, no tenemos problemas durante diciembre, enero y febrero. Ahora en marzo, que vienen los problemas, empiezan a trabajar los diputados, los senadores. Estamos en marzo, ¿no? La verdad. Sí, primero de marzo. Primera semana de marzo. Bueno, incluso Fernández dijo, supuestamente, yo no lo escuché lo que dijo. Sí. Pero dijo, Argentina es la energía que el mundo necesita. Pum, se cortó la luz. Mufasa ahora también. Mufasa 2. Hay que buscar, ¿no? Eso es inchequeable, ¿no? Pero si está en un meme, le creo. Yo me guío por los memes. Yo creo que. Si está en un meme, ya está. Que hoy más de uno a la noche se van a hacer el día con esas declaraciones. Tremendo, ¿no? Sí, pero bueno. Orgullosos de estar en un país como este, ¿no? Seguro. Tenemos seguro. 3 estrellas y lo demás no importa nada. Bueno, no sé si preguntarle cómo están, muchachos, pero bueno, ¿qué tal el fin de semana, gente? ¿Fin de semana? Ah, el viernes nos vimos los 3. Sí. Ahí en el Uniclub. Nos vimos los 3 con 50.000 medios más. Sí. Creo que fue la primera vez que vi una conferencia tan larga. Sí, larga sí. Pero y igual con, había. Y con tantos medios, ¿no? Sí. 50, 50. Bueno, igual yo sé mucho que no iba a una conferencia de prensa porque siempre. ¿Y iban a ir todo? Digo, nah, no puedo. Decía. Bueno, pero de verdad, ¿no? No podía. No vaya a ser. Claro, pero últimamente caían martes, miércoles. Es que las conferencias de prensa generalmente se desarrollan días así. Claro. Días. La semana. Donde no hay eventos, recitales, shows. No, pero la última que fuimos de Tren Loco, ¿no era sábado también? Pero temprano. Sí, era 4 de la tarde. Sí, la presentación del disco. Que iba a ser a las 2 de la tarde, dije, nah, ni. Después cambiaron el horario y dijeron, bueno, 4 de la tarde, 5 de la tarde, y ahí fuimos. Sí, mucha gente conocida. Mucha, ¿eh? Pero mucha. Mucha. ¿En serio? Con sus particularidades. Sí, no. Y problemitas, como nosotros. Había unas cuantas pirañas ahí alrededor. Epa. Del catering. Hay gente que se instaló. Hay gente que se instaló y lo vamos por a ver. El catering. Tenemos fotos que hay gente que se instaló ahí. Hay gente que ni se movió, le tuvieron que sacar la mesa en un momento. Desarmaron todo y había gente que volvía a buscar y no había más nada ya. Y olfateaba. Ni agua. Olfateaba. Y al amigo de casa se no se enteró nunca que había catering. Y él se quedó cerca de la puerta. En la espinaza. ¿Quién? Señor. ¿Quién? Dani. Dani, el señor Dani Bermejo. No se había enterado. Bueno, pero ese fue camuflado. A ¿no? lo último fue se enteró. Medio camuflado entró. A mí dijeron, al fondo que hay para comer. Yo creo que entró con unos arbustos. Se puso claro. Su... No, sí. No, pero yo, bueno. Pero bueno, estuvo... La verdad que... Esperá, se enojó mucho Dani con el apodo que usted le puso, ¿eh? ¿Quién? Usted. Epa. ¿De KCC? No. No, le dijo otro apodo. No lo vamos a reproducir. No me acuerdo. Pero se quedó acá con la vena en la frente. Ah, cierto que después volvió con vos. Claro, y se me olvidó, habló en el viaje en todo el momento de eso. Ese Saban, hijo de... Ah, sí, sí. Ahora me acordé. Ahí está, sí, sí. Está ¿no bien. Dijo si le iba a buscar a Scooby? No, hijo de... Ahora de estar escuchando, ¿eh? te va a matar. Pero bueno, la cuestión es que, o capaz que no, debe estar viendo fútbol. A mí lo que me pareció que hubo un montón de medios nuevos, gente nueva del periodismo. Hubo un montón de caras que no había visto, nunca. Sí, o capaz que están hace mucho tiempo y habrán dicho lo mismo de nosotros. Nunca van a la conferencia. Sí, o qué sé yo, ¿no? Capaz que no dijeron lo mismo de nosotros y de otros. No todos los podemos conocer. Es más, yo toda la gente que conocí el viernes, me la cruzo, ya me las olvidé. Tengo una memoria, tejo. Y a mí me saludó. Y no es de maldad, ¿eh? Me saludó el muchacho, ¿qué onda? Gabriel Todo, y todavía estoy pensando a ver quién era. Sergio, te dije que llamaba Sergio Silva ese. No seas malo. Después también muy buena respuesta de todos los músicos, ¿no? Que pocas veces van. Sí, exactamente. Pocas veces van. Y ahora que fueron todos, bueno, no había forma de hacer una pregunta a cada uno de los músicos, ¿no? Sí, era... Mínimo 30 músicos había, si no era un poco más. No, más había. Más había. Bueno, habían algunos, más de un integrante por banda, pero mínimo 30 bandas seguro. Sí, sí, sí. Capaz sí, que un poquito menos, sí, pero por ahí, sí, como promedio, sí, de las 50. Claro. Pero no, la verdad es que estuvo para lo que era el lugar, me parece que le quedó chico. Para lo que era Uniclub, le quedó chico de tanta gente que... Pero qué lindo que pase eso, ¿no? El apoyo de los medios y... Ahora hay que ver quién va, porque ahora estuvieron todos acá, pero hay que ver quién... Bueno, yo, pero... Yo lo que estoy viendo... Supongamos que no van, sí, demuestra también el hecho de estar en la conferencia de prensa desinteresadamente, porque sí, capaz que no van a ir hasta allá, no fueron a buscar una acreditación, no fueron a exigir nada. Ahora que vayan es otro tema, hay muchos que tenemos trabajo. Empieza el viernes a las 5 de la tarde, que eso me sorprendió escuchar. Sí. Y muchos a las 5 de la tarde estamos saliendo del trabajo y tenemos un viaje hasta Zárate, vamos sí, a llegar sí, a... No vamos a perder a las primeras, bandas, muchísimas bandas. Todas las primeras bandas que toquen el viernes. Yo... Obviamente va a estar con el público de Zara, te calculo. Pero eso como que me hizo replantear algunas cositas. Pero va a ser un festival, obviamente, que va a dar muchísimo que hablar. Y que tenemos que estar todos ahí. Hubo mucha gente con la que estoy viendo a ver quién va, quién no va. Uh-huh. No van los tres días. Claro. Están viendo si van como mucho sábado y domingo, viernes y sábado, pero hay una siempre que dejan de lado, digamos, una de las fechas sí, como que están entre el... Y el domingo se va a complicar porque el lunes hay que trabajar temprano, volverse de allá tarde. La verdad que también es un tema eso. El domingo va a terminar tarde. Y al otro día. Y al otro día la gente hay que ver si directamente se va a trabajar de ahí. No, aparte que ya esta semana ya empezaron las clases. Otro aliciente más para, claro, para sí. complicarse de bueno, el domingo. Otra de las del. Yo pensaba ir con un amigo, pero lo que pasa es que justo el fin de semana tiene a los chicos porque está separada. Es otro tema también. Sí. El sí, tema igual. De los. Se va a poner lindo, ojalá que sea que supere las expectativas, ¿no? Están apostando que venga gente de las localidades cercanas, ¿no? Está cerca sí. Santa Fe, Rosario, está cerca también lo que es San Nicolás, toda esa zona. También. Yo creo que va a venir la gente misma de ahí, ¿no? De, sí. de los aledaños, de Zárate, Campana y demás. Sí, Constitución. Yo creo que ahí va a estar el tema. Lo que por ahí en una de esas le faltó un poquito el tema de poner micros por ahí. Bueno, hoy empezaron a salir, por ejemplo, hay uno que se acaba de confirmar, creo que de zona oeste, la gente sí. de Necratal acaba de armar un micro. Así claro. que están empezando a salir como fue el año pasado, ¿no? Vamos a ver si Caro se embarca en algo así. Vamos a empezar. Ya le tiraban el muerto sí, a Caro Tejeda. Ya hiciste uno, bueno, así otro. Viernes y sábado, ¿no? Te lleva el viernes y te traen el sábado después de la fecha. Aunque sea 2 días. Y eso depende. Y el tema, de la gente. El tema del tipo el micro también, si, claro, también. Si se quiere quedar o no, porque la otra también es que te dejen y te vengan a buscar, yo qué sé. Sí, a eso me refiero, ¿no? Se va a quedar 2 días pero el micro. Pero el micro ella tiene 4 viajes. Y llevarte, claro, volverse, claro, después claro, ir de claro, nuevo claro. y traerte. Claro. Entonces, como que la piensan un par de veces. Tiene que ser un chofer metalero, claro. que no escabie, porque si no estamos en un problema. También. ¿En serio? Y... Pero... Sí, pero bueno, no. Pese a cualquier cosa, yo creo que va a ser un gran festival. Va a estar lindo, la gente va a buscar la forma de no perderse, ¿no? Sacrificar algunas cosas, qué sé yo. Renunciar al trabajo. Parte enfermo. Claro, bueno, no seamos tan drásticos, pero sí capaz no, que, sí. pedite un día, ¿cuántas veces faltaste después de una resaca? Pedite un día. No. Hubiera estado bueno, obviamente, un fin de largo, ¿no? Pero bueno, no se pudo. No coincidió por ahí los tiempos, el permiso, claro, porque como es un lugar que está cediendo la gente del municipio, ¿no? Totalmente. O sea, por ahí... No, en otro momento, en otra fecha no estaba disponible. No sé cómo serán los requisitos para poder solicitar sí. con tiempo, ¿no? Como es como cuando hacen eventos en lugares públicos, ¿no? En los municipios. Por ahí uno va con una fecha de entrada para pedir permiso y le dicen, no, para tal fecha no, pero para tal otra puede ser y sí. hay que acomodar. Yo creo que pasa por ese lado, ¿no? Es la única que hay, te dice. Claro. Y lo sorprendente también lo que creció el festival de un año al otro. Tremendo, ¿no? Bueno. Magnificó. En la conferencia de prensa se habló al respecto. Tuve la oportunidad de una semana antes de hablar con Jorge, la banda Vida en Almas de Acero. Es más, lo podemos sacar la semana que viene acá en Diabólico Plan para exprimirlo como hicimos la última vez que sí. preguntamos cada cosa, por Dios. Bueno, podríamos hacer de nuevo eso. Que fue justo el día de los festejos de los 500 programas de Alma de Acero, que pasamos revoluciones de las 6 de la tarde y eran las 11 de la noche y seguíamos haciendo programa fue acá. Bueno, y una continuidad. Estábamos muy felices y bueno, lo vamos a molestar seguramente la semana que viene, ahí vamos a hacer todas las conexiones necesarias. Pero bueno, parte de eso tenía que ver con que el año pasado hicieron un festival, tocaron muchas bandas en un solo día. Pero bueno, esto, en vez de redoblar la apuesta, no, se fueron en el carajo, ¿no? 50 bandas, o sea, qué lindo, ¿no? Qué lindo que se haga de esta forma. Sí. Pero bueno, es como que fue muy brusco, muy claro. brusco el ascenso, ¿no? La cartelera. Sí, pero está buenísimo. ¿Y sí, una banda internacional, Crisium? Sí, bueno. Por ahí, capaz el año que viene. Las bandas de Uruguay también son internacionales, así que las vamos a sumar. No digan que son una provincia, es muy feo lo que estaban pensando. ¿Quién dice? ¿Cómo? Usted. Porque dicen una banda internacional, Crisium, pero hay bandas de Uruguay también. Son ¿Qué de es otro Uruguay? País. Otro país. Otro país. Ah. Toma el mate. Ah, sí. Hay lindas bandas, mate, ¿eh? Linda. Inventaron los el tango. Orientales. Sí. Inventaron el tango, dice. Linda. Los de ahí, sí. Entonces creo que sí. Bueno, y está buenísimo, ¿viste? Bandas de diferentes trayectorias, bandas que tienen un solo disco, bandas que tienen un par de canciones nomás, pero en vivo demuestran otra cosa, son allegados de la banda también, bandas con mucha trayectoria. Hay de todo, ¿no? Hay de todo para todos. Así es. Es más, te tiro un par de nombres de lo que van a encontrar dentro de este festival. El viernes 10, son tres días. Viernes 10, tenemos a Blank 4, Mastifal, Jericó, 911, Rey Toro de Uruguay, Malinche, Carnunos, Steelballs, Hueso, Metal Kidios, que son de La Pampa, Emetis, que son de ahí de Campana, Riel, Cobal, Jabalí y de Cuervos. Eso es el primer día que van a ver dos escenarios. Algo que no pude escuchar bien en la conferencia de prensa es que si en los dos escenarios va a estar paralelamente tocando cada banda o es para ahorrar tiempo. No. Es para ahorrar tiempo, ¿no? Lo que dijeron ellos es que en algún momento, como que si se... La idea es que no se superpongan, pero bien, si se llegan a atrasar, se van a terminar superponiendo los escenarios. Eso es lo que dijo en la pregunta que yo justamente le hice a Jor. Él dijo que... Justo la que no escuché. Claro. Él dijo eso, que los dos escenarios, en algún momento, dice, se van a superponer las bandas, porque hay que cumplir también con un horario, se ve, tampoco van a estar hasta las 7 de la mañana tocando. Así que todas las bandas también no van a tener la misma cantidad de tiempo. O sea, tipo festivales clásicos. Las primeras bandas van a tocar menos tiempo que las bandas principales. Pero el hecho de haber dos escenarios, puede que en algún momento se superpongan dos bandas tocando al mismo tiempo. Para el primer día tenemos a... Uy, recién había contado. Sí. 15 bandas, ahí está. 15 Cierra bandas. Jericó en uno de los escenarios. Sí, y en otro calculo que entre Plan 4 y Mastifal. Calculo que Plan 4 cerraría, aunque Mastifal también se lo merecería. Pero más allá del merecimiento es la oportunidad de verlos en vivo, ¿no? A claro, todas las bandas. Así que... Plan 4 que estuvo el año pasado también. Sí, estuvo el año pasado. Sí, hay bandas que del año pasado que se no repiten. Están. Y hay algunas que no están. Sí, hay muchas que no están. Que tendrían que... A mi parecer, ya que fueron las que estuvieron en la primera edición, que estar. Tendrían que estar. Quizás. No, Plan 4 cierra, no cierra Mastifal. Claro. En el otro escenario. Ahí lo acabo. Por el orden. Plan 4, sí. Mastifal, Jericó 911, Rey Toro. Bueno, todas las bandas que mencionamos. Sí. Entonces, 15 bandas, capaz que 7 de un lado, 8 del otro lado. Arranca a las 5 de la tarde, así que lastimosamente algunas bandas no vamos a poder ver. Se la van a poder apreciar la gente que pueda asistir temprano. Va a haber campamento, van a haber algunas actividades recreativas. La verdad que va a estar muy bueno. El segundo día, el sábado 11, que encabeza Crisium. Ese día toca Serpentor, ese día toca Vida, ese día toca Helgar. También toca Blood Parade, que está cumpliendo 20 años de trayectoria. Está tocando esta banda Ritual Nacimiento, de Nacimiento, que también son de Uruguay. Toca Nulo, toca... Helker. ¿Que le tocan qué? Wolves Winters, esta banda tremenda de black metal. Necratal, Piel de Lobo, muy buena banda también. Grito Clandestino, que son de Corrientes. Malicio Culebra, Inner Force Aversus, Violent Execution, que tocaron también el año pasado. Templo del Humo, Perro Lobo, Filosa, Rebelión, Herencia de Sangre y Smegma de Catamarca. Acá me parece que hay muchas bandas más que el día anterior, ¿no? Sí. Estoy empezando más temprano. Y mis amigos de Against también tocan. Iván, mi amigo. Saludo grande, abrazo acá de Diabólico Plan de todo el equipo. No, de todo el equipo no. Bueno, 22 bandas. 11 en un escenario, 11 en el otro. Calculo, no sé cómo se desarrollará, pero sí, es una barbaridad. Bueno, el sábado calculo que va a arrancar más temprano. Siendo sábado, capaz que el mediodía. A las 3, dijeron. Ya con el sábado, 3 de la tarde. Sábado, lindo horario, tarde. ¿Eh? Bien, ahí, andándonos del resaca. Bueno, después tenemos el domingo, calculo que un poco más tranqui, tenemos 6, sí, 7, 8, 9, 11, 12, menos 13, 14 son. Bandas, así casi como el viernes, 7 y 7. Arde la Sangre va a estar encabezando esto junto a Tren Loco, va a tocar Último Recurso, de allá también. de la zona de Zárate, Exterminio, la histórica banda de death metal, Codex, Primer Ministro, Descarnado, Dementaria, Fisión Nuclear, Osiris, Hermostra Destructiva, Climatic Terra, viejos asuntos. La verdad que hay para todos los gustos, las entradas se siguen vendiendo a través del Furia Metal Fest. Y si les parece, podemos escuchar un seleccionado de bandas que van a participar en el Furia. Si les parece, si no... Un seleccionado. Un seleccionado, ¿eh? 14 temas, uno atrás del otro. Vamos a sonar, van a sonar las siguientes 45 canciones. Y nos despedimos hasta el próximo programa. Nos reencontramos en 2 semanas. Nos vemos en el Furia. Claro. Lo que podemos hacer es... Vamos a escuchar... Acá tenemos uno de Filosa. Pero bueno, Filosa va a presentar una nueva formación. Ya no está la cantante que grabó el EP que sacaron, que era al heavy metal. Hay 2 cambios en su formación. Vamos a escuchar un tema de Filosa que tenemos acá. Una pregunta para las chicas de Filosa. Qué bien, Sergio, en la conferencia de prensa. Así directo. Ya sabía lo que quería. Fue derecho a atacar. Vamos a escuchar a la banda. Después tenemos acá, para que conozcan, Templo del Humo. La banda realmente muy, muy buena. La banda de Caruso Lombardi. probablemente. Le vamos a preguntar a los muchachos cuando estemos allá. Después tenemos, para seguir compartiendo, a la banda Smegma de Catamarca. Algo realmente interesante. Banda internacional. No es banda internacional, hijo. Y después, nos van a matar. Y después tenemos otra banda por acá. Estamos tratando de localizar. Esa también. Bueno, mientras el operador está seleccionando. Yo espero que el Furia Metal Fest no termine como Lollapalooza. El año que viene cierra la Mona Jiménez. Lollapalooza es un Spotify con publicidad. Y vamos a escuchar a la banda Osiris, si le parece. Ok. Bueno, Filosa, Templo del Humo, Smegma y Osiris. 4 de 1, porque ya hay temas cortitos. Así muy que, bien, ¿sí? Vamos. Así que va, empieza a sonar. Prepárate para La Furia, 10, 11 y 12 de marzo. Más de Zárate. 50 bandas, esto es en Zárate. Conseguí tu entrada a través de Furia Metal Fest en todas las redes sociales. Bueno, escuchábamos cuatro bandas de lo que va a estar sonando seguramente en vivo y en otras circunstancias, en otra situación, en vivo y con toda esa energía, con toda esa euforia que simplemente te lo transmite ir a los recitales. La banda Filosa, la banda Templo del Humo, la banda Smegma de Catamarca y la banda Osiris, que está terminando de sonar. Así es. Así que estábamos mentalizados para apoyar. Exactamente. Ahí en Zárate. Así que... ¿Y el viernes qué pasa? Hablando de fechas. El viernes. Espera. Mañana. Si están escuchando miércoles, mañana. Si están escuchando jueves, hoy mismo. Si están escuchando otro día, ya pasó. Ya fue. Así es el multiverso de Diabólico Plan. Así, porque estamos en diferentes lugares en diferentes momentos. Me gustó eso. Sí. Este jueves 2 de marzo, toca Perséfone en Uniclub. ¡Qué buena banda! Pero qué buena banda. Metanoia es el último disco que editaron esta banda proveniente de Andorra. Así que va a estar haciendo de lo suyo con todo este death metal progresivo. Una banda, si te gusta el metal progresivo, con guturales, con cosas explosivas, tajantes de death metal de repente, Persephone te va a volar la cabeza. No paré de escuchar Persephone en los últimos... mientras trabajo, qué sé yo, pongo. Excelente, Persephone siempre cumple. Y en vivo la rompen. Así que... A romperse la cabeza. Jueves 2 de marzo, 19 horas, en Uniclub. Con razón, desde hoy ya no para, ¿no? Cierta persona. Sí, viste que dijo, ya la gira hasta el martes era, ¿qué onda? Sí, el martes vuelvo a mi casa. Pero bueno, ya eso arranca. Es el jueves. No, pero el jueves, el que pueda ir, que vaya, no se va a arrepentir. No lo van a defraudar. Jueves 2 de marzo, 19 horas, va a tocar Catacomb, buenísima banda. Si te gusta sí. Death, te va a gustar mucho Catacomb. Y va a estar tocando la banda Inorganic, también otra banda zarpadísima. Que canta el cantante de Zoofilia, ¿no? El señor este. Así es. No me acuerdo, se me fue el nombre. Pero es reconocidísimo el chabón. Y es una de las mejores voces guturales del país. Jueves. ¿Y viernes? ¿Y el viernes qué tenemos? El viernes tenemos a Disgrace and Terror desde Brasil tocando en Buenos Aires. Precisamente en Capital Federal, precisamente en San Telmo, precisamente en Tabaco Bar. Precisamente en Estados Unidos 265. Así es. A partir de las 21 horas va a estar tocando Disgrace and Terror, que vienen girando. Están tocando en la Patagonia Argentina, la anterior fecha capital, y estuvieron por Catamarca, por Córdoba, por Santa Fe, estuvieron por Santiago del Estero, Salta. Por Salta y por Jujuy. Y antes a eso estuvieron en Chile. Tuvieron creo que dos fechas en Chile. Cruzaron la cordillera, empezaron del norte hacia el sur y ahora van a tocar en Capital Federal viernes 3 de marzo junto a la banda Plagas, junto a la banda Padre Muerte, junto a la banda Sessions. Esto es en Tabaco Bar en San Telmo, lindo lugar, linda ubicación, muy buen sonido. Van a estar tocando a partir de las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana aproximadamente, con una entrada anticipada de 1.500 pesos, ¿Hace cuánto que no ves una entrada de 1.500 pesos últimamente? Para una banda internacional bastante accesible. Y una banda con más de 20 años de trayectoria, unos 5 discos de estudio, si no me equivoco. Están presentando Casa Nefanda, su último material. Una banda que destruye, banda de death thrash metal. El último material que habían editado antes de Casa Nefanda creo que era Papa Negro, que también lo hizo dar vuelta. Hay uno más, hay un disco más antes de después de Papa Negro, me parece. Algo de Satan, se me está yendo. Me está haciendo mal. Medio, me está haciendo mal no dormir. Muchas cosas en la cabeza. Pero bueno, la cosa es que vayan a Disgrace and Terror, viejo. Ah. Y tengo entrada si quieren. Eso. ¿Estamos invitados? ¿Cuánto está la anticipada? 1.500 pesos. ¿Y en puerta cuánto está? 1.700, o sea, 200 pesos. Estamos. Una birrita. Estamos invitados ahí. Que vale una cerveza. Acá está Casa de Nefanda y el anterior, 2018, Age of Satan. Age of Satan. Y antes Papa Negro. Sí. Es que era el 2016, si no me equivoco. 2015. Que esa fue la última gira de Disgrace and Terror, si no me equivoco. O la penúltima. No, la penúltima. Con Bergoglio por cada disco. De invitado en la batería. Sí, en los créditos. en la flauta, Papa Benedicto. ¡Ah! ¡No! ¡Qué hijo de...! No van a vetar. Bueno, la cuestión es que esta banda de Resident Terror, que bueno, ya se habrán dado cuenta que en sus letras que hacen alusión al cristianismo. El anticristianismo. Bueno, pero de otra vereda, ¿no? No diga tan fuerte que hay gente que se ofende. Bueno, y la cuestión es que van a tocar este viernes, no se pueden perder. La rompe esta banda. 22 años de trayectoria aproximadamente, ellos son de Belém, de Brasil. Y van a estar acá, en Argentina. Ya estuvieron en diferentes provincias de Argentina. Finalmente, la última es Capital Federal. Y al otro día tocan en Uruguay. Así que tocan y... acá nomás. Y cruzan el charco. Sí. Uruguay y Corrientes, ¿dónde? ¿Dónde toca? No. En el país vecino de Uruguay. País. Ah, ¿no es una provincia? No, hijo de... Bueno, la cuestión que es así. Viernes. Los esperamos el viernes. Estoy quemadísimo. ¿Por qué no hablan ustedes? Bueno, bueno, vamos reventando la cabeza ahí. Hablando de Brasil. Sí, decime qué se siente. Se han confirmado fechas en conjunto. A ver qué les parece. A ver. Ver en una misma noche al señor Udo y al señor Ripper Owen. Lo vi en cartel. ¿Qué le parece a usted? ¿Vendrán a la Argentina? ¿Alguien los contratará? No, no pueden. ¿Eh? Almas de Acero Récord se jugará una moneda en traerlo. Está en la quiebra ese Almas de Acero Récord. ¿Sague Production podrá? No, ¿qué? No te está escuchando. Debe estar viendo el partido. Sague Production International presenta. Sí, y también, bueno, el que también iba por hacer unos shows solista era el señor cantante actual de Sonos Apolo. Iba a hacer un par de shows en Brasil también, Jeff Scott Soto. Pero, ¿con qué, digamos, con qué sorpresa? Era un tributo a Queen lo que iba a hacer. Un tributo a Queen. Exactamente. Así que esas joyitas las tienen allá la gente esta que habla ese idioma raro. Los que pagan en euros. Eso, no. Pero bueno, ¿qué va a ser? Esto es así. Nuestra plata no vale, como quien dice. No, por eso nos cortan la luz. Nos cortan la luz. Medio país. Tremendo, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo cartel. Sí. La que le retiró cargos es la ex mujer la ex pareja del señor Marilyn Manson. ¿Qué cargo tenía? Los cargos de abuso y todo lo manipulación psicológica y demás. Ah, los cargos. Ahí me parece que hay un billete por medio. Obvio. Billetera mata legal. Me parece que hay una billetera ahí dando vuelta porque tanto que se habló, porque el señor está queriendo salir, no sé si ya salió de gira, pero está queriendo presentar su nuevo disco y le habrán dicho, che, loca, no sé, un poquito. Fíjate, no sé. Ahora, ¿qué adujo? ¿Por qué por qué le retiró los cargos y por qué lo acusó? No sé, porque ahora el tema es que ella queda como la señora también de Johnny Depp, ¿no? La loca de la historia. Qué raro, ¿qué pasó por el medio? ¿Qué se arregló bajo la mesa? Claro, ¿cuánta plata habrán puesto? Se ve que es tremendo, que quieren facturar. Es tremendo. Porque recordemos cuando, a raíz de estas denuncias, a Marilyn Manson se le cerró muchísimas puertas. El sello discográfico que lo había acompañado todo este momento, básicamente lo desvinculó de su compañía. Y bueno, todo tipo de contratos, ¿no? Ahora que de repente... Exactamente. Bueno, vamos a ver qué dice la vida. Sí. Bueno, algo raro, ¿no? Del señor también Trujillo. ¿Qué le pasó? Que ya más de 20 años tocando el bajo en Metallica ha cumplido. Mirá vos, ¿ya 20 años? Sí. Comentó que cuando lo llamaron para sesionar, como que le hizo un juramento en memoria de Cliff Burton, diciendo que si lo elegían él iba a hacer todo lo posible por dejarlo mejor siempre arriba del escenario. Como que le prendió una velita a Cliff Burton. Esperá, ¿esto lo dijo, se lo dijo a la banda cuando estaba en la no, sesión? No, no, no. Esto lo contó él en ahora. Así como algo íntimo. Claro, que él como que se entregó al espíritu. Epa. De Cliff Burton. Ojo con claro. Eso, sin cubos. Sí, sí, sí. Yo pensé no. Que cuando había ido a sesionar lo confundieron con René Guita. No. No, ¿cómo va a decir eso? Usted no puede, no puede decir eso. Bueno, después de todo, al final no fue un show completo que tocó el señor Martin Freeman con... pero tanto humo. Tanto el humo, humo llegó hasta humo. Acá. Subió y hizo... ¿Usted lo vieron? Está subido en las redes ahí de YouTube. Sí, sí. YouTube. Hicieron como una... como si fuese un popurrí, ¿no? Sí. Se llamaría acá en Argentina. Con... digamos, Tornado Soul, Canto of Extinction, Symphony of Destruction. Mira. En el Budokan de Japón, 23 años hacía que no tocaba con Megadeth, el señor Freeman. Claro, sí, sí. Así que fue todo un vende humo. 10 años cuando pasó eso. Un vende, yo lo vi dos veces con Freeman, acá en Argentina. Gracias a... Yo pensé que yo vi un... con el señor también en el... con mi mensa. Sí, pa. Bueno, estamos viejos, estamos viejos, ya estamos. No estamos bien. Pero bueno, al final terminó siendo, subió, hizo como, vamos a hacerlo, no sé, los temas del recuerdo, no sé. Como que lo inviten a... Mega de tener recuerdo, fue básicamente. Claro. Nostálgica. Pero bueno, anoche nostálgica. Está bien. El señor está lo más bien ahí, no lo jodan en Japón, déjenlo. Comealo. Ahí. Con las geishas y demás. Y esta, él encontró está su... buscando Pikachu ahí todo. ¿Eh? Él encontró su lugar en el mundo, ¿no? Qué lindo. Así. Déjelo tranquilo esta bien. Gente. Ese más loco. Tiene la PlayStation sí. Nueva, ni bien sale todo ahí. Buah, dejémoslo ahí. Yo estaba por decir otra cosa, pero después me censuran, me cortan el micrófono. Sí, sí, sí. Entonces no quiero decir que, ahí que... Que recibió, cuando se renovó el contrato de Diabólico Plan Mixtape Radio, recibió ahí órdenes estrictas de que hay que tener cuidado con las cosas que se dicen en el micrófono de Walter Ray. Lenguaje adúltero, escena de violencia. ¿Cómo se va a ir de ahí el señor Freeman si tiene toda la... No, las joder. Colegios. No, boludo. Bueno, menores de edad. No se lo vamos a permitir eso, ¿eh? No se lo vamos a permitir. ¿Qué más? No. Está ya bueno ir a Japón, nada más. Después, bueno. ¿Qué noticia más? ¿Qué más tenemos? Cambiamos, por favor. Que... No, vamos con música, porque si no después acá me corta el micrófono. It's alright. It's alright. It's alright. I'm just a little crazy. It's alright. It's alright. It's alright. I'm just a little crazy. It's alright, it's alright, I'm just a little crazy. It's alright, it's alright, it's alright, I'm just a little crazy. Under my skin, into my bones, I feel its energy begin to make its home. De marzo, Zárate, Buenos Aires, Argentina. 50 bandas en vivo. Crisium desde Brasil, Arde la Sangre, Plan 4, Jericó, Mastifal, Vida, Serpentor, Tren Loco, 911 desde Uruguay, Rey Toro y Ritual de Nacimiento, Hellcat, Nulo, Blood Parade, Against y muchos más. Argentina Open Air, dos escenarios, zona de acampe, ferias, merch y mucho, mucho metal. Entrás a la venta por sistema Passline, Mercado Pago y puntos de venta. No te quedes afuera, la furia llegó para quedarse. Y después de este bloque loco. Atropello. Escuchamos Little Crazy del primer álbum de Fai del señor Roar Hartfall. Ahí, discazo. Sí, tremendo. Discazo. Tremendo, Fight. Discazo. Muy bueno. Así es. Después de los ¡estás colgado! De los últimos chismeríos del ambiente. Y va. Ahora entonces, ¿con qué nos trae para deleitarnos hoy el señor Saban? Bueno, ya hay bastante proliferación musical este año nuevo. ¿Se siente mirado en dos meses? Vamos y por el hay tercero. Bastante discos nuevos de. Y va el tercero, va el tercero. De bandas, de bandas. Hablando del tercero, ahí bajo la fina papá. Después la mira. Epa, ¿por qué relacionaste el tercero con Bosca? ¿Qué dijo? Con Bosca. Bueno, la banda finlandesa. Sí. Insomnium, que hace un death melódico con tinte de progresivo, sacó un disco nuevo. Bueno, salió casi fin de año, principio de este año nuevo, llamado justamente Anu. Vamos a decir en castellano, 1696. Año 1696. Así es. ¿A referencia? ¿Se sabe? No. No, bueno, era una época bastante convulsionada tanto en Europa como en la parte de América. Era, creo, el pleno auge de la cacería de brujas. Ah, bueno, así que ahí viene, está. Ahí está el tema. Viene relacionado por eso. Por ese lado. Así es. Los juicios, como sabíamos, no eran tan santos que digamos hacia la gente acusada de brujería. La mayoría de los casos falsamente. Hoy en vez de matar a... Bueno, no, sí, siguen matando personas por pensar distinto, sí. Sigamos con la música. Se hace un casamiento sistemático ahora. Bueno, ya entonces... O le sacan pauta a los medios. Ya claro. Entonces cuando fue el tema de... Empezó la Inquisición también. De la Edad Media, de año 1100, 1200. En Europa se empezó a hacer un casamiento sistemático a todos los que no eran cristianos. Sí. Hay casos así como los cátaros. No sé si le hicieron algo sobre el tema de los cátaros. hicieron como una religión paralela al cristianismo y terminaron siendo casados. Por la única tarea de la iglesia. Y así todo hoy en día, igual, en Medio Oriente sigue esa guerra, ¿no? La Guerra Santa. Que no termina más, que viene de la época de inmemoriables de los tiempos, digamos, ¿no? Con eso, esas historias, ya vamos a hacer algún relato sobre esa época, ¿no? De qué le parece, qué les parece a ustedes la época de los cruzados, la historia del Grial y de toda esas cosas del cristianismo que quieren ocultar. Cosas no santas. Claro, ¿no? El arca de la alianza y todo eso. Sí, sí, hay que hacerlo. Hay que empezar a laburar, ¿no? En este programa que venimos últimamente. No, después también tenemos el tema del vampirismo también. Pues ese es medio también. Como también. Tanto el vampirismo como la licantropía y la casa de bruja tiene medio medio algo parecido, ¿no? Igual el vampirismo va más para otro tipo de cosas. No, una vuelta he leído un libro que después si quieres se lo presto, que habla sobre el vampirismo. Sí, sí, me reinteresa leer un libro. Pero está basado solamente, todas las teorías del vampirismo basado en el vampirismo, pero de las energías. Ah, de las, ya sé a lo que haces referencia. Las personas que absorben energía... Ah. O desprenden energía y bla, bla, sí. Es cierto eso. Sí, incluso gente que absorbe energía después de muerto, dice. Yo creo que Mirta Legrand absorbe demasiada energía y por eso 96 sí. Cumplió la chiqui hace poco. ¿De qué? De televisión. 96 de televisión sí, cumplió. Sí, sí. Empezó... No se sabe la edad que tiene, no se sabe, la verdad que... Y después dicen que los reptilianos estaban en Inglaterra, me parece que están acá. Y son ahora, ¿con quién está haciendo pelea? Con el, ¿cómo se llama este? ¿Está en la televisión? Eso es lo que no sé. Sí, sí, vuelve este año. Ah, vuelve. ¿Con quién pelea para qué? No, una de esas se muere en vivo. Indirecto. ¿De sobrevivir, decís vos, o de cosas? Claro, ¿con quién está peleando así, casi subiendo casillas? Y hay un mexicano, ¿cómo se llama el mexicano este? Ah, el ya sé cuál, el con la visera ahí, sí, Aldo, que siempre está ahora en los en esos programas televisivos de juego de con niños. Pedófilo. Callate. Chabelo, no. Chabelo, sí. Chabelo, no, Chabelo, sí. Tienes razón. Que también, ¿no? Ahí están peleando. Ahí hice la publicidad. La verdadera publicidad de Argentina en México. Yo creo la posibilidad que... latinoamericana. Sí, sí, sí. Sí, ya quedaron afuera grandes como la reina Isabel y... Gerardo Sofovich. <Sí. risa> Bueno, no importa. Un ídolo. No, que ya. Gerardo y Hugo. Los dos. Bueno, volvamos al tema, por favor. Bueno, estábamos con el tema de esto. Insomnium. Lo que dijimos, tengo yo. Presentando su disco... Insomnium. Anu 1696, como dijimos, basado en la cárcel de brujas. Mira, terminamos de la cárcel de brujas. Hablando de Sofovich. Esta era Sofovich. La inmortalidad. Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. La inmortalidad y esas cosas. Y bueno, después, otra banda que ha sacado una especie de EP. Una especie de EP. Sí, un EP. Que dura como 50 horas, sí. Air Motor, una banda que hace black atmosférico de Suecia. Bueno, o sea, volvió el lado extremo casi, ¿no? Sí. Podemos decir. Sí, ya pusimos un tema también de... Porque la última vez que quisimos hacer un lado extremo nos trajo Soundgarden, ¿no? ¿Qué era? Algo parecido. Pero era... Venía medio blandón. 25 años. No, la última vez se hizo el disco de Emperor, que justo fue el último programa del año pasado. Puede ser. 25 años. Ah, y antes de eso venía bastante flojo. Hicimos los 25 años del disco de Radiohead también. Eso, Radiohead, Soundgarden, Miranda. No, Soundgarden no escuchamos nunca acá. Creo que hay un tema por ahí si quieren escuchar, pero no... ¿Cómo que creo? Si este programa está preparado. Sí, vamos, ¿con qué vamos, Sam? Bueno, Air Motor sacó su EP llamado Som El, la banda sueca de black atmosférico. Y bueno, vamos a escuchar primero el tema de Insomnium, sí. Lilian, y luego Sagen de Air Motor. Thank you. Bueno, pasaban dos temas de los nuevitos que salieron este año. Lilian, de la banda Insomnium. Y Sagen, de la banda Air Mother. Buenísimo, ¿eh? Me gustó mucho Armag. Así es. Harmog. Me gustó mucho bueno, la banda esa banda. Sagen, de como, ¿cómo seguimos? Llegó. Upa, ¿qué llegó? Una bomba. No, una bomba. Pará. Exclusiva. Una molotov. De Diabólico Plan. Pará. A veces, después nos mandan. Internacional. Mensaje, nos mandan mensajes diciendo cómo van a decir. No. Viene alguien. No se tenían que decir. Muere una banda. Muere una banda internacional. Que murió, resucitó y así y no siempre. Es la H, es o, internacional. O sea, claro. O sea, ¿hay que creer o no hay que creer? Eso queda. Creer en... o reventar. Esperá, queda vos en... me decís una banda que se despidió del escenario y después volvió. Se despidió del escenario. Queda en criterio de los oyentes. No. Me estás hablando en la serio. La banda. ¿Tocan acá? Sí, muy pronto. En el local. Se despide. Antes de llegar a no, esa fecha. No. Le prenden fuego. La bomba. Tucumana. Recién, fresquita. No está chequeado, pero no importa. No, sí que está chequeado. Sí, está chequeado, pero... No, pero conociéndolo no está chequeado porque el año que viene de vuelta, porque ¿qué pasa? Se extrañan después. Los chalchaleros. Se extrañan. El año que viene cumple 50 años la banda. O sea, van a decir, bueno, 50 años. Son de 2023. Pero la exclusiva, la bomba que tiró el señor Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss. Los dos últimos shows de la historia de la banda. Mentira. Son las dos fechas confirmadas a principio del mes de diciembre de este año. El fin de la gira de Estados Unidos es el fin de Kiss. Allá por el año 1845 partieron de Inglaterra dos buques, el HM Terror y el HM Erebus, capitaneados por Sir John Franklin, con 129 hombres en total entre los dos barcos, entre oficiales, marineros, comunes, digamos, cocineros y demás. Nunca se supo bien la expedición, en realidad eran barcos no mercantes, sino que como buscaban formas de conectar el nuevo continente en forma más rápida con la corona inglesa, ¿no? Decían que buscaban nuevos caminos a través del Polo Norte, Alaska, Canadá y demás. Terminaron encallando, como muchos años después se terminó de confirmar, en el hielo, en estas tierras inhóspitas. En una isla llamada King William, que en ese momento no pertenecía todavía a lo que hoy en día es Canadá, que hoy en día se llama Nunavut, esa parte de Canadá. Se calcula por los estudios que se han hecho que tenían comida para más de un año sobrevivir entre los dos barcos. No eran, digamos, sobre todo los oficiales principales de las naves, gente que no esté avezada en el tema de este tipo de travesías y demás. Por eso lo que extrañó fue que hayan desaparecido de esta manera. sin dejar aparente rastros de la mayor cantidad de sus tripulantes, ya que recién en el año 1850, al no tener ya noticias de ningún tipo de ellos, y empezaron a mandar buques a buscarlos en esta zona. Recién, fíjense en la cantidad de años que pasó, recién en 1981, o sea, más de 100 años de la desaparición, se encontraron en la isla de King William tumbas, cuerpos de algunos que otros marinos, quién sabe por qué circunstancias, habían fallecido y habían sido enterrados en estos lugares. Recién en el año 2014 fue encontrado hundido el Erebus, y en el 2016, no hace mucho esto, se encontró el Terror, también encallado y hundido cerca de la zona de King William. El tema es, ¿qué pasó con la tripulación? ¿Por qué no se encontraron el resto de los cadáveres? ¿No se encontró bitácora que diga cuál había sido el final de estos marineros? La historia que después, muchos años, la marina inglesa empezó a difundir fue que en realidad ellos iban en una misión secreta a buscar una civilización que decían que vivía en estas zonas, esa famosa civilización intraterrena que tenía una entrada al inframundo en las zonas del polo norte y había otra en el polo sur, y el famoso o la famosa fábula de la vida en el centro de la tierra, que también se decía por ahí de que había tribus muy salvajes en la zona, devoradores de personas y demás. El total eran 129 marinos. No se rescataron más de 10 cuerpos enterrados en las islas. ¿Y por qué tantos años tardaron en encontrar a los buques? ¿Por qué tantos años tardaron en tratar de saber qué pasó con estos besados marineros que se adentraron en el frío círculo polar, ¿no? Ártico. Y no se supo nunca más nada de ellos. Las teorías se adentraron en el continente. Habrán muerto en distintas circunstancias, en el medio del desierto del Polo Norte. Fueron capturados por estos salvajes que decían que habitaban esta zona, o realmente encontraron esa entrada al centro de la tierra y nunca regresaron. Nunca se terminó de cerrar el tema de lo que fue la desaparición del HM Terror y HM Erebus, a pesar de que recién en el 2014 y el otro en el 2016 fueron encontrados encallados y hundidos cerca de donde nunca más se supo de esta terrorífica expedición al Ártico. We'll be right back. Y pasaba The Raven on the Ancient Mariner de Iron Maiden. No sé si conocen esta banda. Me suena. Medio blandita. Sí, ¿no? Pero bueno. Viene 2024, ¿eh? Así están diciendo. Así se dice. Viene. Rumorea. ¿En serio? 2024 creo que van a venir un montón de bandas. Como este año. Este año fue una locura. Bueno, en fin. Escuchábamos esto porque... Porque estábamos escuchando la historia de estos dos buques, de estos dos, piratas ingleses que se adentraban en el Polo Norte y nunca más regresaron. Y la tripulación nunca fue encontrada, nunca se supo qué pasó con ellos. Y todas las, digamos, todas las historias que se tejen, que en realidad qué fueron a hacer, qué... Nadie confirma nada y por eso el caso nunca como que se terminó de cerrar. Hay una serie, no quiero decir en qué plataforma porque en realidad no me acuerdo, pero creo que hay una serie de 8 capítulos, algo así, de esta historia que si no me equivoco está en Amazon, me parece que está. Amazon. Me parece. The Terror se llama. En realidad, esta serie tiene distintas, creo que tiene 2 o 3 temporadas. En la primera tratan este tema, justamente del barco del Erebus y el Terror. Sí. Pero después la serie se llama Terror y después viene otra historia como de... Hay una muy buena que es de los fantasmas en la guerra de Vietnam y esa cosa. Mira. Está media turbia esa. Claro, va cambiando, depende de la temporada, pero la primera la dedicaron a esta historia tremendo que hoy relaté. Ah, yo vi una película de la guerra de Vietnam. No me acuerdo si fue... Apocalipsis Now. No. También hablaba sobre... Brain to Kill. Yo vi uno de la guerra de Vietnam, Forrest Gump. Corre, Forrest, corre. Sale un pedacito, ¿no? La guerra de Vietnam sale en todas las películas estadounidenses, ¿no? Hasta los X-Men sale la guerra de Vietnam, Dios mío. Es una publicidad también que... Sí. Y eso que perdieron, mira si ganaba. Si ganaba, no sé. Sí, no. Pero bueno, ¿qué va a ser eso? Eso le pasa por no tener 3 estrellas. Todo publicidad. Bueno, ¿Qué pasaba con esa banda que canceló porque a uno le dolió el dedo? ¿Qué? Blink 182 creo que se iba a presentar en el Lollapalooza, ¿no? Spotify ese con publicidad. Sí. se iba a presentar en el Lollapalooza, iba a una gira latinoamericana, sudamericana. Y finalmente suspendió porque dicen de que, bueno, el baterista de la banda tuvo un pequeño inconveniente ahí con uno de sus dedos. El dedito del test, ¿viste? Que encaja cuando tomas el tecito. Claro, ese que levantas. Le agarró una tendinita. No, bueno, pero los memes estallaron, lamentablemente. Lo comparan con cómo te vería el batero de Def Leppard después de lo que acabas de decir. Se iban a carajo, no era para tanto. Pero bueno, hay que ver qué es lo que le pasó realmente, ¿no? Porque capaz que tiene una complicación y bueno, no la puede sobrellevar. No todos son iguales. Así que nada, bueno, lo mataron de una manera en todo. El batero de Borax. ¿Cómo es el apellido? Martínez. Walter Martínez. Sí. ¿Alguna vez al más fuerte? Que en un par de... ¿Alguna vez Iorio? ¿Viste? Bueno, con Iorio. ¿Viste la nueva formación de Iorio? No. Pero, no está ningún Martínez. Pero con Iorio, en group yo lo vi tocar 3-4 temas con el yeso en un brazo. O sea... Es que no te puedes perder un show de eso. En camilla tocarían. Sí. Claro, no. Pero bueno, ¿viste lo que pasó en los últimos meses? ¿Con qué? Eso, Iorio cambió la formación completa. Quedaron afuera los hermanos Martínez. Un amigo, Quedaron afuera Joana Gieco, los teclados. Sí. Hay una banda totalmente nueva. Mostraron un videíto hace... Te estoy hablando hace un mes, por lo menos, ¿no? Un videíto. Pero en el último show este que hicieron en Torkin, todo eso, ¿ya estaba la banda nueva o no? Porque no vi nada yo de Torkin. ¿Cuándo fue este...? Hace 2 semanas, creo. Hace 2 semanas atrás. Bueno, capaz que era banda nueva, ¿eh? Fíjate. En Torkin, no sé. Revisen el archivo, porque hace un mes, por lo menos, filmaron un ensayo de Iorio y no estaba Rubén Martínez, no estaba Walter Martínez. Eran otros muchachos que estaban acompañando. ¿No estaba el Dibu Martínez? Tampoco, me sorprendió eso. ¿Qué Pero bueno, tremendo. Así que cambió formación, parece, de patadita. re loco, re loco. Iban en cualquier momento. Palma, no. Bueno, sí, iba fácil. Señoras y señores, estamos en la recta final. Exactamente. Dos minutos, rápido. ¿Cuál es el diabólico plan de este fin de semana? Vamos a ver si vamos a San Telmo primero, viernes, ¿no? De Santerro. De Santerro. Ahí el diabólico plan. Ahí está, ahí vamos a estar los tres. El que nos quiera pedir autógrafo y demás, que vaya al evento. Deudas no. Fotos y todo lo que quieran. Puteadas. Si reclaman una alguna deuda, ¿no? Recomendaciones, ¿no? Porque así estamos bien. Y nada, bueno, ahí ahora vamos a estar. Viernes. Sábado también hay otra fecha más de San Telmo, pero faltan con primera banda. Viernes 3 de marzo. El domingo toca Velocidad 22 en Martínez. Ah, mira. El City Bar. Junto a un par de bandas más. City. Ahí empieza muy tarde siempre y termina muy tarde. Sí, después complicado para volverse. Sí, de ahí. Bueno, viernes 3 de marzo, San Telmo, Tabaco Bar, Grey San Terror. Jueves es el último día de anticipadas. 1500 mañana. Sí, pero si están escuchando mañana, mañana toca Persefón también. Y si están escuchando el viernes, vayan mañana a la puerta. Y si están escuchando un sábado, se claro, lo perdieron. Depende, sí. Perséfone. Mañana de Andorra. ¿Usted? El jueves. ¿Va? No tengo idea todavía. Tengo que ver cómo va a ser mi día. Mentira, lo está promocionando porque va y Siempre hacemos el aguante a Heresy no, Metal Media. No. Bueno, señoras y señores, eso fue Diabol. ¿Esto qué fue? Esto fue un diabólico plan, pero esto es un como el tema de Exus. ¿Qué vamos a escuchar? Fabulous. No, Disaster.